Buenas tardes, le saluda Julio Fuentes Hernández y es el corte informativo de las 18 horas 3 minutos en Radio UV. La Universidad Veracruzana entregó cartas de felicitación y reconocimiento a 427 académicos e investigadores que recibieron el estímulo del programa Carrera Docente en Universidades Públicas Estatales 2019, Fondo Extraordinario. La ceremonia de entrega de reconocimientos al compromiso para el fortalecimiento académico fue presidida por la rectora Sara Ladrón de Guevara y se llevó a cabo la tarde del viernes 13 de diciembre en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Región Jalapa. La editorial de la Universidad Veracruzana pone al alcance del público a través de Internet libros de lectura y descarga gratuita en la categoría Acceso Abierto en la página de su catálogo general ubicado en http://diagonal/libros.v.mx/. Hasta el momento se ofrecen 167 títulos y se planea que en los próximos meses incremente la cifra. Este fue el corte informativo, soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Vamos a continuar con esta programación, quédese a escuchar una emisión más de Oye, le dile una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye la Idile, y nos da mucho gusto saludar a Liliana Calatayud. Liliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Me da gusto estar aquí contigo y con toda nuestra audiencia que gentilmente nos acompaña. ¿Cómo les va? En este que es el último programa del 2019. 530, de número 530. 530. Salió bien, ¿no? Qué bueno que en un número cerrado terminemos el año. Sí. También saludamos con mucho gusto aquí a nuestro buen amigo Pedro, que está con la realización técnica. Y ya estoy cambiando nombres y todo, pero bueno. Es esta tarde que ya es noche más bien, ¿no? Porque está oscurísimo a estas horas. Sí, anochece muy, muy temprano. Así es, en estas épocas que ya se acerca el invierno. Todavía no estamos en invierno. No. Pero yo he oído ya sabes, los canales de televisión. ¿Te acuerdas? Hay un personaje que da el clima, que es el Capitán Archie, en las mañanas. Ya dice que estamos en invierno. No estamos en invierno. El invierno empieza en el domingo. El domingo empieza el invierno. Todavía estamos en los últimos días de otoño, ¿no? Pues sí. Pues es que tiene frío, entonces le hace que esté en invierno. Sí, luego dice, en estos momentos está lloviendo en Jalapa y hay sol. ¿Sí? Sí, entonces, no, increíble. No estás ahí para desmentirlo. Sí, no, es increíble, pero bueno, así las cosas, ¿no? Qué chistoso. Y bueno, pues nos vamos acercando al final de este año 2019, que como muchos comentamos, y eso es algo muy común, se va rapidísimo el año, ¿no? Sí, yo no sé si a medida que uno envejece, se van más rápidos los años, no lo sé. Sí, vas a zancadas. O sea que se te hace muy rápido el año o como... A ti, yo te estoy preguntando a ti. Estás preguntando a mí. Sí, es una entrevista. Así es. Sí, camina uno muy rápido. Pero también la propia tecnología, ¿no? La propia vida que tenemos en la actualidad hace que el tiempo se nos vaya más rápido, y ¿no? Tú te vas haciendo tu velocidad o dando tu velocidad o marcándola porque estás más atento del acontecer cotidiano y eso hace que se viva más rápido, yo creo. Y fíjate, cuando uno ya es grande, es la tercera parte de tu vida, no es... Todavía te falta mucho por vivir, ¿no? Llevas las dos terceras partes. Sí. Entonces te falta otra tercera parte. Claro. Es otra vida, ¿no? Así es. Y hay que tener calma y pues tratar de que sea lo más tranquila y saludable posible. Pero como sea, llevamos un ritmo demasiado rápido, ¿no? En parte también tiene que ver, además de la tecnología, el comercio, porque el comercio te empieza a poner la Navidad desde septiembre, octubre. ¿Sí? Ahorita ya no dudo que empiecen a poner cosas para el 14 de febrero, ¿no? Sí, ¿verdad? Son capaces. Entonces, eso hace que pienses que va muy, muy rápido, se va adelantando los días, ¿no? Puede que sí. Hay que vivirlos con tranquilidad, con paz, sobre todo que son los últimos días de este 2019. Hoy que es la segundo día de posadas, antes se festejaba mucho las posadas. Y de ramas. De ramas. Ya de repente, oye, es un hilito de maraca, ¿no? Este, ¿cómo se llama lo que suenan con... ¿Qué hace uno? El pandero. Con corcholatas. Un pandero. Pandero con corcholatas y maracas y las jaranas que llevan algunos. Lejanamente, ¿no? Sí. Ya casi no hay. ¿Tú saliste con rama chamaco? No. Hace... ¿Había ramas? Sí. En la Ciudad de México no. No había. No había nacido había, el bebé. Había unas posadas. De Nazaret. No, pero había unas posadas en el barrio que eran fantásticas. ¿Ah, sí? Sí, no, tremendas. Ahí se cantaba la posada y luego venía el baile, ¿no? Era genial. Pero bueno. Pues aquí con sones y marimba y es también muy padre. La rama es muy veracruzana. Yes. Sí, Tlacotalpeña, pues bueno, es de tradición. Hoy es el último día el último programa de 2019 y hoy tenemos varios libros que vamos a regalar, como hacemos cada fin de año en Oye Ley Dile, pero antes vamos a las efemérides del día. Tenemos que en 1790, de un 17 de diciembre, es encontrado el monolito del calendario azteca o Piedra del Sol en el costado sur de la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Era un área cercana a la acequia que corría por el costado meridional del Palacio Nacional. El calendario azteca, que es una maravilla, por cierto, ¿no? Es precioso, es una joya de piedra. Y bueno, en 1830 muere el libertador de América, Simón Bolívar. Lucha por la independencia de países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Estuvo aquí en México. Conoció, aquí ya ibas a decirlo tú también. A la güera Rodríguez y le coqueteó. O se coquetearon, se gustaron, no creo que haya habido más que eso, porque entonces Simón Bolívar tenía 18 añitos y ya iba que pintaba para prócer. Así es. Además, siempre me llaman la atención estos personajes que viajan por América Latina tratando de liberarla, ¿no? Y para ellos el tiempo pues no corre tan rápido como a nosotros, ¿no? Bueno, en 1885... el presidente Porfirio Díaz de aquellos momentos firma el decreto por el cual se funda la Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria, es decir, es la semilla de la escuela normal. Y un día como hoy, pero de 1937, nace el escritor estadounidense John Kennedy Lutul, uno de los más extraordinarios novelistas de todos los tiempos en la Unión Americana. Recibe el premio Pulitzer en 1981 por su obra La conjura de los necios. En 1963, de un 17 de diciembre, el Congreso de los Estados Unidos aprueba por mayoría de votos el convenio definitivo para restituir a México 333 hectáreas del territorio del Chamizal, esto en la frontera, allá en el norte, obviamente, el Chamizal, que en ese momento era un tema muy, muy socorrido, hablar del Chamizal que había regresado a Estados Unidos a México. 333 hectáreas. Pues ya de lo perdido, lo que aparezca. Y en 1987 muere la escritora, poeta, novelista, dramaturga y traductora francesa de origen belga, Marguerite Yourcenar, autora de El jardín de las quimeras y Memorias de Adriano, entre otras. En el año 2000, fíjense qué fecha tan característica, el año 2000, hace erupción el volcán Popocatépetl después de haber estado tanto tiempo quieto. cuyo material incandescente llega hasta 12 kilómetros en ese momento de altura, ¿no? Entonces, lo característico es que 2000 hasta ese momento, 2019, lleva 19 años en actividad constante el Popocatépetl. Sí, es cierto, no ha parado, ¿verdad? ¿No? Y ni por eso se despierta la mujer dormida. Pero dice, la está codea y codea y nada que se nada, despierta. No despierta. Pero dicen que las erupciones volcánicas ayudan a restituir la capa de ozono. Por supuesto, sí, es muy importante, es parte del proceso de la Tierra. Bueno. Pero lo que sí llama mucho la atención, que hace 19 años volvió a hacer erupción fuerte el volcán Popocatépetl, o Don Goyo, como se le conoce en la región, desde entonces está activo. Sí, es cierto. 19 años. Y Puebla y sus alrededores, cenicientos. Así es, Morelos, muchos lugares. Que además restituye las tierras y son las vuelve muy fértiles. Fíjate también. A lo largo del tiempo. Pues sí, la tierra sabe cómo curarse, ¿no? Así es. Automedicarse. Y bueno, hoy hablaremos de un libro que es verdaderamente devastador y muy dramático, de una poesía hermosísima de Silvia Eugenia Castillero. Se llama En esa delgada separación. Ya así verán es. Ustedes de qué trata en un momento más. En esa delgada separación nos separa del libro porque no lo tenemos el día de hoy. Pero vamos a regalar otros libros. No se va a sortear el libro del que vamos hoy, a hablar. Hoy no vamos a sortear ese libro, pero sí lo pueden consultar en los libros electrónicos de nuestra universidad, en www.ube.mx. Ahí se encuentra en libros, ahí están nuestra producción editorial, ¿no? Se llama En esa delgada separación, de Silvia Eugenia Castillero. De todas maneras, como decíamos, vamos a regalar libros de diversos títulos. Y los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana son el 818-0923, 817-5115 y el 817-5117. También tenemos un WhatsApp. Sí, llámenos al teléfono 2281-5352-18 o más bien envíenos su mensaje 2281-5352-18. Así es, ahí está Alma Espinosa, que le mandamos un saludo. ¿Qué tal, Alma? Está pendiente de los mensajes vía WhatsApp. Muy bien. La adversidad, en los momentos complejos de la vida, también surge la poesía. En los intrincados caminos de la migración, en los difíciles espacios de la sobrevivencia, en las fronteras del caos, en la violencia agazapada que domina los territorios, en la marginalidad, en el fin del camino donde no hay esperanza. Silvia Eugenia Castillero, poeta, ensayista y directora de la revista literaria Lubina de la Universidad de Guadalajara, forma parte del catálogo de la editorial V con su poemario En esa delgada separación, un viaje largo y sinuoso por las rutas de los migrantes centroamericanos. Dividido en 7 moradas y un epílogo, Castillero habita en una crónica poética las realidades de mujeres y hombres que no tienen más opciones que huir de su asfixiante realidad para sobrevivir en condiciones difíciles que ponen la vida en vilo, pero, al fin y al cabo, con una oportunidad de esperanza. Como sabemos, los años recientes, las difíciles condiciones en Centroamérica y algunas regiones de nuestro país ha provocado una migración que transita en rutas de alto riesgo para llegar a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Los desplazados buscan mejores condiciones y arriesgan todo. En ese lance complicado, Silvia Eugenia Castillero encuentra las palabras entre los infiernos fronterizos y las transforma en poesía. En esa delgada separación, de Silvia Eugenia Castillero, es de la colección Ficción de la editorial de la Universidad Veracruzana. Ya. Bueno, pues como decíamos, le mandamos un saludo a Alma que nos está escuchando y hace una observación. La dirección donde se puede conseguir este libro es precisamente libros.uv.mx. Dime la dirección. Libros.uv.mx. V de Universidad Veracruzana, ¿no? Uh-huh. Ahí está el libro. Precisamente se puede leer en PDF. Bien, pues ahí lo tiene a su alcance. Y ya tenemos la primera llamada, fíjate, nuestro primer saludo es de José Manuel Juárez Rodríguez, que nos manda un saludo, que le gustaría participar en la rifa. Por supuesto, tenemos varios libros el día de hoy. Al final decimos qué libro se llevan, ¿no? Para que sea de sorpresa. Bueno. Pues tenemos, yo creo que todos los que hablen se va a llevar uno, ¿no? Bueno, pues... Ya lo dijiste al principio, Liliana, es el libro de Silvia Eugenia. Castillero es un libro que trata una realidad muy cruda de esos años, que es la migración, que pues es ya difícil dejar tu lugar, irte a otras partes para buscar nuevos horizontes. Pero actualmente los centroamericanos que pasan por estos territorios, que pasan por México, se las ven bastante difíciles, ¿no? Sí, porque, bueno, según la lectura de este libro, viajan en la famosa Bestia, uh-huh, que es un personaje común en casi toda su poesía, toda la poesía del libro, y qué mala pasan, con poco dinero y el poco se los roban, y las mujeres doblemente peligro corren. Tiene una vida realmente tremenda, ¿no? Esa es una ruta que te juegas la vida completamente. Exactamente. Que los jóvenes pueden ser reclutados por el narco, el crimen organizado, las mujeres pueden llevárselas a la prostitución. Si es que logran pasar todos los obstáculos que a lo largo del camino tienen los migrantes. Sí, yo no sé qué porcentaje llega vivo o llega. Llegan. Pero no sé, realmente es alto el que no. Así es, ahora lo... Ha habido varios reportajes, ha habido documentales tremendos que se suben los reporteros a la Bestia junto con los migrantes, pero yo nunca había visto poemas que hablaran de esta circunstancia. Silvia Eugenia hace precisamente esa labor literaria de convertir en poesía esta dura realidad. Está precioso el libro, ¿eh? A mí sí. Me gustaría si pudieran darme una oportunidad de leer alguno de ellos, o si ella los va a decir. Algunos los leerá, pero en también... adelante. También podemos escucharlos en tu voz, ¿no? Algunos de los poemas que seguro. Sobre todo para que conozcan de qué estamos hablando. Así es. Y para conocer más de lo que estamos hablando, la propia Silvia Eugenia Castillero nos lo va a decir en una entrevista que hizo precisamente Alma Espinosa en la FIL de Guadalajara. Vamos a escuchar lo que dice Silvia Eugenia Castillero de por qué escribió este libro. Bueno, el libro que se titula En esa delgada separación, realmente el tema son los migrantes. Entonces, realmente yo lo escribí hace ya varios años, cuando todavía el problema migrante no estaba tan efervescente, claro que ya era ya un problema, pero no tan efervescente como ahorita, que se está publicando y que me parece una maravilla que salga en este año, en que ya esto de la migración explotó por todo el mundo, ¿no? Entonces, yo lo empecé a escribir en 2011. Y bueno, pues siempre es muy largo el proceso de escritura. El libro nace pues con esta preocupación mía de los migrantes. Guadalajara es una ciudad por donde atraviesan los migrantes. Entonces, hay mucho migrante y de repente empezamos a ver más y más, ¿no? Entonces, y bueno, y ahorita ya los encuentras en cada esquina. Pero en ese entonces, cuando yo empecé a trabajar, pues empezaron a... O sea, como que las calles empezaron a cambiar, empezábamos a encontrar migrantes, cosa que no encontrábamos antes. Entonces empecé a investigar y ya empecé a ver que sí hay muchos migrantes, que bueno, no se veían en todos lados. Ahorita sí, insisto, pero cuando yo hice el trabajo había algunos, ¿no?, que empezaron a ser visibles. Entonces yo empecé a leer libros sobre los migrantes, empecé a ver películas y a ver a la gente y a platicar con la gente. Entonces aquí hay varias organizaciones que los apoyan y bueno, que están en la calle, ¿no? Entonces empecé a buscar así donde hay más asentamiento de migrantes y pues de todas estas historias, que son muchísimas y que son horribles, que son horrorosas, pues empecé yo a trabajar así, ahora sí que a transmutar este mundo terror, porque el cruce por nuestro país, por México, porque son migrantes en los que yo me baso, de Sudamérica, de Centroamérica, de México, o sea, de nuestro país, que cruzan el país para llegar a Estados Unidos. Entonces, y bueno, y de otros lados, ¿no? De otros países, pero sobre todo son centroamericanos y sudamericanos. Entonces, al cruzar, sufren muchas vejaciones, sufren robos, secuestros, violaciones, etcétera. Eso es terrible. Mucha trata de mujeres, etcétera. Entonces, porque aparte estos caminos ya están tomados por el crimen organizado. Entonces, ya antes había polleros que se los cruzaban y todo, ahora ya no, ya los polleros también están secuestrados prácticamente por el crimen organizado. Eso es tremendo. Entonces uno empieza a entrar en ese mundo y bueno, es algo que no se conoce a fondo. Entonces yo lo que hice fue, bueno, toda esta cosa que investigué y que pues sí me impresionó mucho, lo transformé en poemas. Es decir, espero que son cantos, ¿no? O sea, el poema es un canto. Sigo pensando y sigo defendiendo que el poema es un canto, porque el poema es musical. Entonces, poder lograr esa transmutación, ese salto de esta realidad tan cruda a un poema que es en sí, pues belleza, música, sin que deje de ser crudo, ¿sí? Entonces ese fue el reto y pues nació el libro. El libro está estructurado en 7 moradas, que son las moradas de Santa Teresa. No es que me haya inspirado, más bien me basé, porque es que yo qué hacía con aquella cosa, con ese montón de historias terroríficas. Bueno, entonces encontré esta cosa mística, que además yo tengo relación con lo místico, ¿eh? O sea, no es que yo sea una mística, pero tengo mis libros anteriores, tienen que ver con, hay uno que es una catedral, etcétera, ¿no? Entonces, siempre coqueteo con este mundo, entonces tomé las moradas de Santa Teresa, entonces cada morada, cada capítulo, digamos, del libro, tiene un nombre, ¿no? La esperanza, el balbuceo, peregrinaje, así. Entonces, son 7 moradas con 7 poemas cada morada. Así está estructurado el libro. Y entonces, pues es una metáfora del viaje hacia la salvación, ¿no? Que en caso del migrante, pues es un espejismo, lo sabemos. Pero ellos van convencidos a que van a esa especie de paraíso, de iluminación, de etcétera, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ahora las cosas desde que está Trump pues se han complicado muchísimo. Entonces el libro se ha vuelto muy vigente, más todavía. Y eso a mí me da mucha alegría porque pues cayó en un momento, o sea, se publicó en un momento, una publicación hermosa de la Universidad Veracruzana, en un momento pues muy, muy, pues cómo decir, álgido en este tema, ¿no? Y en este problema. Entonces estoy muy contenta. La portada de Antonio Ramírez también es maravillosa, porque es eso, las gentes que van peregrinando por una vía del tren, ¿no? Y además es mi gran maestro. Bueno, esa es Silvia Eugenia Castillero, que vive en Guadalajara. Uh-huh, es editora de Lubina, ¿no? Yo me acuerdo de esa revista, es muy, muy buena. ¿Cómo no? Tan buena como La Palabra y el Hombre, cualquier otra de estas literarias de la UNAM o de otras Así universidades. Es. Uh-huh. Este libro se presentó justo en la pasada FIL de Guadalajara, y ahí es donde Alma hizo la entrevista. Uh-huh. Y no estaba acostumbrada Silvia Eugenia Castillero a hacer este tipo de poemas de una realidad bastante fuerte como son los migrantes. Y es lo que nos explica en ese momento de por qué hizo ese cambio en su temática de poesía, ¿no? Tremendo, o sea, la migración, lo que está pasando es que además la gente no lo conoce tanto. O sea, ahorita yo veo que sí hay muchos libros que están tratando eso, y yo creo que el arte también, no es que hagamos cosas panfletarias, sino que es que no podemos sustraernos a una realidad, no es posible. Yo, la verdad es que yo con este libro cambié completamente el registro que yo venía teniendo en mis libros, di un salto así a otra cosa. O sea, fue, es otra, nada que ver. La gente me ha dicho que me conoce y que me le ha leído mis libros. Dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con este salto? Y luego hay algo que me decía, y lo escribió una de las presentadoras de Chihuahua, muy inteligente, me dijo que a mitad del libro, como que algo pasa en los poemas, entonces se empiezan a volver como más rompedores a nivel de sintaxis. Que empieza, o sea, y realmente yo no me había dado cuenta, y tiene toda la razón. Ya lo veí y dije, ay, es cierto, o sea, como que empecé yo a trabajar esto y a la hora que lo formé, como que esos poemas se empezaron así, sí, es como que ya una cosa más abstracta y más, y rompe la sintaxis, empieza a hablar de cosas mucho menos, o sea, de manera menos lírica, más un aliento, pues, roto, como es que incluso mi escritura se empieza a romper. ¿No? En el buen sentido, el verso. Y yo no me había dado cuenta, pero es muy interesante. Entonces, sí, yo también, cuando lo leo, lo leo en lecturas, sí, me quedo un poco asustada. Digo, ay, ¿qué es esto? Pero eso es la realidad. Ahora, lo interesante, espero yo, es que al final es musical, digo, las imágenes son crudas, pero al final es un poema, ¿no? Entonces, ha gustado muchísimo. O sea, es decir, se ha vendido mucho. La verdad es que es una manera, porque el poema, yo considero la poesía, llega directo. O sea, es una cosa que te arrebata. Y por ejemplo, estuve ayer en una mesa de migración con el embajador de México en Roma, con un señor italiano, que no me acuerdo el nombre, que está en las Naciones Unidas, el padre Solalinde, etcétera. Y todos hablaron muy bien. Pero es que el poema llega de otra manera. Llega así directo a la piel, a todo, ¿no? Entonces, con el poema puedes emocionar. Con lo que decían ellos en palabras y los discursos, bueno, ponencias o digamos una cosa más mental, sí emocionan, pero no como el poema. Por eso el poema se vuelve tan fuerte. Pues bien, es lo que dice de su poema, en esa delgada separación, ¿no? Silvia Eugenia Castillero. Sí, llega duro y a la cabeza, dice, ¿no? Sí, sí, y además, bueno, pues puedes platicarnos de este libro, cómo hace esa travesía tremenda, Liliana, ¿no? Esa travesía que realiza a través de los poemas y los migrantes, ¿no? Por eso me gustaría que sepan, a través de uno de ellos, más o menos, cómo es que ella, pues, da duro con el poema. Adelante, que llega directo al corazón. Dice: tres disparos, el hermano de Connie muerto a media calle, la Mara Salvatrucha mata a 15 niños, mi padre se emborracha y me acosa, rumbo a Tapachula en los prostíbulos bailo y canto, Connie lleva 23 cervezas y ahora se ocupa en los cuartos de atrás. La luz neón se enrarece a medida que la noche avanza y el centro botanero se vacía. Cada hombre sigue la noche con quienes antes bailaban. Pero mañana me voy, sueña Connie. Mi novio me sacará mañana de aquí. Años después, Connie sigue bailando arriba de las mesas y luego se ocupa en el traspatio. Tremenda, ¿no? Tremenda, hasta donde llegan nada más en esta búsqueda de la libertad. Así es. Ya como cualquier ser humano es complicado hacer estas travesías como migrante que vienen de El Salvador, de Honduras, algunos de Nicaragua, de Guatemala. Y ya como ser humano normalmente es un problema. Como mujer es como un problema triple. Es todavía más grave. Terrible, ¿no? Terrible. Pero pues es parte de esta realidad que muchos países de América Latina se niegan a ver, y es algo muy lacerante. Y algunos, como dices, llegan a la frontera y logran cruzar. Es que como algunos sí logran llegar al destino, a los Estados Unidos, y los alientan para cruzar toda esta peligrosa hazaña, entonces pues se animan, fíjate. Más vale vivir bien o morir, antes de decir, o algo por el estilo, porque se someten, pues, o más bien se arriesgan al robo, a la violación, a los accidentes, a las vejaciones. Uh-huh. A todo, vas al a la riesgo, orfandad. Riesgo absoluto, así es. Y uno de los medios de transporte para llegar es la bestia, este tren sí, porque que cruza, ¿no? No les cuesta. No les cuesta, tienen que subirse, pero puede ser muy peligroso, porque además de sufrir las inclemencias del tiempo, en un descuido te caes y ahí quedas. Si te duermes, te puedes caer caer en medio de las... Ella les llama de una forma poética, ¿no? De las vías, ¿no? Dice el número uno de su libro, la milpa gotea, hojas largas y filosas guillotinan los cuerpos caídos, los vi rodar hacia el campo sobre el paisaje, salpicaban, no hay pueblo, solo migrantes, la gente viene a venderles comida, sillas, baños, les venden sueños hasta que los desgranan. Y los dejan en las milpas, colgados. En el interior de la planta algo se asfixia. Un gusano se la come por dentro y la deforma hasta parecer un arbusto espinoso. Así es. Y justo es lo que nos dice ahora Silvia Eugenia Castillero de la bestia. Nos habla de este tren conocido así como la bestia. Vamos a escuchar. Pues la verdad es que no, nunca he subido a la bestia. Pero hay un libro que me contactó mucho con la bestia, de Óscar Martínez, Los migrantes que no importan, es buenísimo. Entonces yo ahí, es que lo describe, esa crónica que él escribe, que es casi relatos, es una casi, pareciera ficción, que no es. Pero entonces lo describe de tal manera magistral, que yo sentí que iba en la bestia, ¿no? Y bueno, y luego el tren aquí también atraviesa por Guadalajara. Entonces yo veía los trenes y luego la gente, y luego entonces todo también fue una cosa, un ejercicio de imaginación, porque uno imagina. O sea, a partir de los testimonios, a partir de las crónicas, películas que vi también, pues yo imaginé. Imaginé, pero desde la realidad, ¿no? Entonces ahí... las historias que yo cuento, pues en realidad son ejercicios de imaginación, como si yo fuera ahí, como si yo estuviera ahí agarrada. Ahora, el tren a mí siempre es un elemento que me ha sido muy significativo, siempre. No sé por qué, me ha gustado desde chiquita. O sea, el tren me ha dado mucho miedo, me ha dado mucha nostalgia. Yo me iba en tren de Guadalajara a México y de México a Guadalajara, entonces eso desde niña, ¿no? Entonces eso siempre me contactó con como que hay algo profundo de mi infancia en el tren, pero claro, este es otro tren, la bestia es otra manera, ¿no? Porque van arriba, van en el techo, van cayéndose, no. Entonces, todas esas sutilezas de cómo van agarrados y todo, pues a partir de las crónicas y de mi imaginación. Bueno, es lo que nos dice Silvia Eugenia Castillero. De este libro, pues que, como mencionamos hace un momento, está formado de poemas que ella realiza a propósito de un formato de las moradas de Santa Teresa, ¿no? Y así está separado. Si uno lee el libro, dice morada 1, morada 2, morada 3, y le pone un nombre específico, ¿no? ¿De qué Santa Teresa? ¿De Calcuta? No, Santa Teresa. La religiosa, poeta, filósofa. Sí, ay, no, de Ávila. Sí, exactamente. Ah, ok. Sí, no. Tenemos aquí algunas llamadas. Sí, muchas gracias a Roberto Rodríguez de la Colonia del Maestro. Nos manda saludos, muchas gracias. Va a entrar en la rifa. A Vero también, muchas gracias. En un excelente año nuevo, fiestas navideñas para ti también, Vero. Gracias. Así es, también le mandamos saludos a Donald Navarro. Ah, que nos bien. Escucha en San Luis Potosí. Gracias, Donald. Debe ser ahorita un poco de frío en aquellos lugares, ¿eh? Sí, es un frío seco, no es, bueno, aquí nos cala más, ¿verdad? Sí. Y bueno, mandamos saludos a José Manuel Juárez Rodríguez, que dice que usted participa en la rifa, por supuesto. También José Cuellar dice que le da mucho gusto saludarnos, sobre todo escucharnos. en ese sonido que guarda el dulce tono que la voz encierra de Liliana Calatayud. Ay, muchísimas gracias. Con eso saqué la semana exitosamente. Muchas gracias. Mis mejores deseos para el próximo 2020 y para todas las familias. Un gusto saludarlos. Igualmente. Luz del Carmen Noé también manda saludos y dice que ¿por qué no firmamos los autógrafos, los libros, perdón? ¿Por qué no hacer un autógrafo a los libros que regalamos? De parte del autor, ¿no? De parte del autor sería mejor, porque de parte de nosotros, pues, ¿cómo no? Pues sí. Pero bueno, vamos a hacer una pausa musical y alguien que tomó ritmos y estilos tanto de Estados Unidos como de México, en el norte principalmente, fue Betsy Pecanins. Vamos a escucharla, que justo acaba de cumplir 3 años de haber fallecido Betsy Pecanins, una gran cantante de blues sobre todo, y vamos a escucharla con esa canción que se llama Toma tu tiempo, que habla precisamente de irse a otro lugar. Destino, te puedes ir a recorrer esas calles cerradas del olvido, pero no puedes dejarme de querer. Te puedes ir con tus amigos, te puedes ir a buscar a otra mujer, te puedes ir si quieres al infierno. Pero con la promesa de... Toma tu tiempo, la vida es así. Entre la vida y la muerte, entre la paz y la guerra, entre las líneas divisorias de la frontera, solo hay una delgada separación. Ahí es donde Silvia Eugenia Castillero, con su sensibilidad de poeta, llega para subir, metafóricamente, al tren conocido como la bestia y hacer el viaje de alto riesgo y descubrir los espacios donde sobreviven los migrantes. 100 sombras van y vienen a lo largo de las vías. La incertidumbre también es negra igual que la noche, escribe Silvia Eugenia en este viaje de incertidumbres que emprenden la salvadoreña, guatemalteca, hondureña, 15 años. Ven a trabajar de mesera, ven conmigo, confía. Pasan 16 o 20 años. En la media hora de sexo, ellos son los dueños. A veces te insultan, otras te patean. Efecto espiral. Me prostituyen con engaños y ahora yo engaño. Las realidades que viven ese peregrinar están en Tapachula, en Macuspana, en Coatzacoalcos, en Orizaba, en Tecate, en Tijuana. Lacerantes condiciones que crean infiernos, pero que al fin de cuentas también anhelos de una mejor vida. Y si en lugar de bocas detenidas en pleno grito estuviera lleno el campo de amapolas rojas. En esa delgada separación de Silvia Eugenia Castillero es de la colección ficción de la editorial de la Universidad Veracruzana. Estamos en el programa Oye Ley Dile, de la editorial de la Universidad Veracruzana, y le mandamos saludos a Noemí Ayala, que dice: muy interesante el tema de la migración, sorprende lo arriesgado que es ser migrante, pero qué tan difícil debe ser la vida de todas esas personas en sus países donde prefieren dejarlo todo atrás y comenzar de nuevo. Pues sí. Sí, así es. Es que no hay nada, Eliana. Ya no tienes trabajo, no tienes educación, no tienes con qué comer para el otro día. No hay opciones, ¿no? Pues eso debe ser, y también la violencia. Sí. Están viviendo con miedo todo el tiempo, uh-huh. Que debe ser terrible. Uh-huh. Se gana muy poco, y sabes que si te vas a Estados Unidos puedes ganar un poco más, ¿no? Entonces se van, ¿no? Se arriesgan a hacerlo. Sí, porque algún conocido, te digo, llegó, uh-huh. Y pues está bien, porque ahí la hora es no sé cuántos dólares, ¿no? Entonces ahorran y pueden mandar dinero a sus casas, las divisas famosas, ¿no? Las remesas. Puedes ganar lo que ganas en un mes aquí, lo ganas en un día allá, así. Sí, ¿no? Y empiezan a ver maravillas. ¿Cuánto no hay allá que le va requete bien? Uh-huh. Muchísima gente. Pero el riesgo es muy alto. Mexicano, sí, el riesgo es muy alto. Entonces es donde ingresa la vena poética de Silvia Eugenia Castillero. Qué bonito escribe de un drama tan actual, ¿no? No, es una muy buena escritora, Silvia Eugenia, ¿no? Que vamos a escucharla en su propia voz, leyendo uno de sus poemas. Entonces vamos a oírla. Pitbull camina por la cuerda. Lo veo pasar una y otra vez sin caer. de El Salvador a Tapachula, de rascar muros a mover cajas en el mercado, de robar carteras a la prisión para menores, de estar tieso y temeroso y entregar sus tenis y bermudas a volverse pandillero con lágrimas negras tatuadas en el rostro y gotas de la muerte en la parte interna del labio inferior. De pollo pelado a vender marihuana y coca. Pitbull con su rostro de luna redonda balancea su cuerpo de lado a lado y mira de reojo. Pues bien. Pues ahí tienen, en voz de la propia poeta. Qué bonito se oye cuando los dicen ellos mismos, ¿verdad? Esa forma parte del poema de Cuartas Moradas, Esperanza. Es la parte de este libro de En esa delgada separación. Es decir, Eugenia Castillero, que como decíamos, pues lo pueden encontrar en libros v.v.mx. Ahí está, ¿no? Y se abre gratis. Gratis, así es, a través de... Lo pueden leer en un PDF, ¿no? Entonces uh-huh. Está bien. Y bueno, entonces narra poéticamente, con su maestría poética, cada trayecto. Uh-huh. O muchos de los trayectos a los que pues tiene que dirigirse el migrante una vez que decide pues cruzar toda la República Mexicana. Uh-huh. ¿No? Imagínate todo el trayecto. ¿Cuántos kilómetros serán? No, pues son más de 2,000 kilómetros para llegar hasta allá. Y tomando en cuenta desde Tapachula, que además te encuentras con una reunión de marginados tremendos. Llegan haitianos, llegan africanos, llegan cubanos, llegan salvadoreños, guatemaltecos, hondureños. Sí. Hay una marginación de diversas partes del planeta. Africanos. Africanos, llegan africanos. ¿A dónde llegan los africanos primero? ¿Tienen que viajar en barco o en avión? Sí, llegan a Cuba y luego se van para Quintana Roo, luego pasan a Chiapas o a través de Belice. No, es una travesía tremenda. Pero esa es parte de las migraciones que aquí vivimos en este lado del mundo. Pero en otras partes, en África, en Medio Oriente, también andan migrando hacia Europa, ¿no? Sí. Se van a Alemania, se van a Francia, van a España. Andan por todos lados también los, sobre todo africanos, ¿no? Sí, Italia, Nice, también son unos relatos tremendos, ¿no? Es una realidad. De cuántos mueren tranquilamente... Se van en la famosa, en las famosas balsas esas medio hechas. Uh-huh. Y ¿cómo se dice? Cuando naufragan. Uh-huh. Y se mueren todos. Sí, una gran parte. Y ahí viene la otra remesa de gente que hace lo mismo con ese riesgo tremendo, no les importa. O aquella imagen que fue brutal, que pegó mucho en la conciencia de aquel niño en las playas de Turquía, ¿no? Que parece muerto, y un fotógrafo toma esa imagen y da la vuelta al mundo y subraya sobre la situación de migrantes que está viviendo esa parte del planeta. Pero también aquí lo estamos viviendo. Sí, porque viajan con niños chiquitos, no los dejan ahí, y pues están propensos a mil enfermedades, a pasar frío, a pasar calor, moscos, todo. Sí. Es una verdadera hazaña la que se someten estas personas. Son valientes, son muy valientes. Así es. Bueno, pues vamos a pasar a la rifa de los libros que tenemos en esta ocasión. Tenemos, pues todos se van a llevar un libro, Liliana, ¿no? Vamos haciendo los títulos. Sí, mira, tú dime aquí este libro. Y tú sacas al... Y saco, vamos a ver, tenemos... Bueno, este es Universidad Veracruzana, una década de experiencia en China, cuya autoría es de Aníbal Carlos Sotelo, Esteban Sotelo, Miriam Sánchez y Claudia Elilú Méndez. Más bien son coordinadores. Son coordinadores del libro, y pues este libro para José Manuel Juárez Rodríguez, vamos a dárselo a José Manuel Juárez Rodríguez, pues para que vaya tomando pues ya ritmo sobre China, porque serán los invitados de la FILO, ¿no? Cierto. Bueno, José Cuellar. José Cuellar, se va a llevar un librazo para mí. ¿Por gusto. El tamaño? No, se llama Formas de Luz, el sentido de la melancolía, de Marco Tulio Aguilera Garramoño. Así es. Es Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2017. Es para José Cuellar. Muy buen libro. Se lleva este libro José Cuellar. Y bueno, ahora para Roberto Rodríguez. Es este de La Justicia Denegada de Alberto Olvera, ensayo sobre acceso a la justicia en Veracruz, uno de los mejores investigadores que hay en México. Así es. Podría yo decir que también en Latinoamérica. Alberto Olvera. Otro libro, este es para Luz del Carmen Noé. Esto es muy bonito, de la recolección a los agroecosistemas, soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad. Estuvo bajo la coordinación de Evodia Silva, Valentina Martínez, Maite Lascurain y Ernesto Rodríguez Luna. Es de la colección Quehacer Científico y Tecnológico. Muy buen libro. Así es, buen libro. Muy buenos sellos también. Y aquí un libro que es de literatura portuguesa, que se presentó el año pasado en Guadalajara, de Manuel Ruy. Se llama Sobre un comba y otros cuentos, de Manuel Ruy. Así es, ese se lo lleva Noemí Ayala. Literatura portuguesa de Portugal, dices. Así es, uh-huh, así es, exactamente. Bien. Y bueno, aquí tenemos más comentarios de José Cuellar, que dice: amigos, eso pasa con los migrantes conacionales llegando de las sierras de nuestro país, terminando en arrabales, y esto siendo coterráneos. Imagina a la gente de los que no son paisanos. En el cine mexicano hay infinidad de películas de los años 30 y se trata de este tema. Antes eran los braceros que se iban a... Los braceros, ¿no? Claro. O mojados, les los decían mojados, también. Porque pasaban el río Bravo, ¿no? Sí. Y así pensaba mi gente del campo, creyó estando en la capital que se acabarían sus penurias, y en ese tiempo ya no solo es mi gente, ahora son los vecinos del sur y todos los que puedan llegar. Entonces es un librazo el de Silvia Eugenia Castillero. Sí, absolutamente. Sí, sí, es un gran libro el de Silvia Eugenia Castillero y sus buenos poemas sobre esta realidad de los migrantes. Bueno, entonces, José Manuel Juárez Rodríguez, José Cuellar, Roberto Rodríguez, Luz del Carmen Noé, Donald Navarro, no le vamos a dar más que saludos, ¿no? Sí, un abrazo, Donald. Donald, gracias por escucharnos. Y Noemí Ayala también, pues son los que se llevan los libros en esta ocasión. Y pues un agradecimiento a todos los que nos acompañan estas tardes de los martes, que lo hacemos con mucho gusto para compartir los libros de nuestra casa de estudios, que sigue siendo una de las editoriales más importantes universitarias del país, ¿no? ¿Cómo no? Sí. Y pues nos da mucho gusto, es un placer realmente venir todos los martes a hablar de un título. En realidad, es un verdadero placer, y que nos llamen más todavía. Y muchos autores, cuando tenemos el gusto de tenerlos aquí en la cabina, pues se convierten muchas pláticas en auténticas cátedras, ¿no? Sí, cómo no, se aprende mucho, ¿no? Y se conoce de boca del autor el proceso de la escritura y la temática, en fin, se introduce uno más en él. Así es, efectivamente. Entonces, pues esto, ese trabajo que comentamos cada martes a las 6 de la tarde se debe no solamente a los autores, a los académicos, a los creativos de la literatura en nuestro estado y en otras partes del país o del mundo que tiene nuestra editorial como autores en su catálogo, sino también al trabajo de los editores, Liliana, ¿no? Claro, no, los editores tienen mucho que ver en que esto salga a la luz. Es una especie, yo siempre he dicho, de alter ego del autor, ¿no? Se vuelve coautor casi, no siempre, en la ficción no puedes porque es su texto, ¿no? Uh-huh. Sí, en biblioteca un poco más, porque ya es una investigación a la que se le puede poner más coherencia quizás de cada párrafo, en fin. El caso es que sí, el editor tiene mucho que ver, el formador, el diseñador de la portada, de los interiores, es todo un equipo que hace posible todavía el libro como objeto, aunque también todos ellos trabajan igual en la elaboración de un ebook. Así, o sea, es. La edición nunca va a morir, aunque haya computadoras, teléfonos inteligentes, lo que sea digital. Más bien el libro nunca va a morir y su equipo que hace posible que viva el libro, ¿no? Así es. Y bueno, pues a todos ellos muchas gracias, porque son los que hacen posible que tengamos este programa comentando y teniendo los libros para todos ustedes. Y también para Alma Espinosa, que es una labor de difusión de esta, la editorial de la UV. Saludos, Alma, gracias. Sí. Y a todos sus compañeros de Radio UV que nos acompañan a lo largo de de estos días, ¿no? Sí, son parte del equipo, claro, todo el equipo, gracias. Técnico, todas nuestras compañeras que toman las llamadas, nuestros directivos mismos, ¿no? A todos ellos, muchas gracias por permitirnos tener ese espacio cada martes a las 10 de la tarde. Regresamos el 7 de enero. 7 de enero, bueno, aquí. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Descansen. Buenas fiestas y algo que recomendamos mucho, lean los libros, lean sí, libros. Sí, ¿no? Tienen tiempo para leer. Así es. Ese es tiempo de calidad en estas vacaciones. A mí me gusta mucho la propaganda de Gandhi, ¿no? La publicidad de Gandhi, que tiene muchas frases sobre la lectura, ¿no? Sí. Son muy ingeniosas. Sí. Entonces hay que leer, ¿no? Para estar al estilo de los chinos, ¿no? Una de sus publicidades de Gandhi decía: si Bruce lee, ¿por qué tú no? ¡Ah, qué bueno está! No es Bruce Lee, ¿no? Bruce Lee. ¿No? Está muy si bueno. Si Bruce muy, lee, ¿por qué tú no? ¿No? Muy ingenioso. Bueno, entonces, pues pásenla muy bien. Un abrazo a todos y muy buenas fiestas. Gracias. Regresamos el 7 de enero. Hasta pronto.